Bueno, Elena, a ver, para repasar un poco lo que sucedió en el Consejo Deliberante, ya te voy a preguntar por algunos puntos que se trataron ayer, pero también había la necesidad de hacer alguna aclaración sobre el tema de la presentación del presupuesto para el 2018 de parte del Ejecutivo Municipal. 2017-2018, sí. Se había dicho que no se había presentado, por lo menos era la información que nosotros teníamos. Recordemos que por carta orgánica se tiene que presentar antes del 31 de octubre el presupuesto para el 2018, y nosotros por lo menos teníamos la información de que no se había presentado. ¿No fue tan así? No, sí, el tema es que se ha pedido una pequeña prórroga nada más, que se anota del Ejecutivo, y eso es simplemente la aclaración para que todo el mundo sepa, no sé, ustedes ayer habían manifestado que no se había presentado, lo cual es correcto, pero sí tenemos hasta el 31 de diciembre para poderlo tratar en el extraordinario o en el momento que se trate. Y sin la necesidad de un reconducido, lo que sea, ¿no es cierto? Entonces, aclarar, llevar esa aclaración, queremos ser lo más transparente posible, es una de los ejes del gobierno de Juntos por el Allende, de transparencia, y el gobierno abierto, así que esa es la realidad, así es, Bruno. Elena, ¿y la prórroga hasta cuándo es? O sea, en esa carta que mandó el Ejecutivo, en esa nota. Nota. Sí, en esa nota que manda el Ejecutivo al Consejo, ¿hasta cuándo pide prórroga para presentar el presupuesto? Mira, esa nota, si vos te quieres, te la podemos... eso está en el Consejo Deliberante, ¿no es cierto? No tiene una fecha, ¿sí? Sino simplemente tomarse un poquito más, porque no nos olvidemos que acaba de presentarse una ampliación de presupuesto. Nosotros tuvimos una ampliación de presupuesto que se aprobó hace menos de un mes, que justamente lo que busca el Ejecutivo es, por primera vez, una de las primeras veces que Villa Allende no va a tener, ¿no es cierto?, no va a empezar con deuda el periodo de presupuesto que sigue, sino que hemos cerrado este presupuesto con esta ampliación y todo el presupuesto que se ejecute el año que viene, ¿no es cierto?, va a ser un presupuesto del año en curso, ¿sí? No vamos a empezar como siempre se hace con la deuda anterior en el presupuesto del año que sigue. Entonces, como hubo esa ampliación, entonces hay que ver los ingresos y ingresos para poder hacer el presupuesto. Son cuestiones, además, la OIM, hay algunas cuestiones que se están tratando, como el hecho que nos han pedido unos vecinos, que es muy importante, de las personas que no estaba contemplado, una persona de más de 70 años, hoy para sacar un carnet, tiene que, en Villa Allende es anual, ¿no es cierto? Entonces la renovación de carnet de los que tienen más de 70. Y no estaba previsto el login, entonces estaría pagando más que el mismo precio que uno que es de 2 años. Entonces se nos acercó, se nos acercan vecinos y eso también se va a reformar. Entonces hay cuestiones que no estaban contempladas, que ha sido siempre un presupuesto muy de forma. Y nosotros, el Ejecutivo, oficialista, lo que hace el bloque oficialista, hemos evaluado todo este tipo de cosas que se están tratando de reformar y que sea una OIM un poco más avanzada también, contemplándose cosas que a veces no se han contemplado. Entonces, que se va un poquito más de elaboración y más frente a la ampliación que se ha hecho hace muy poco. Elena, esa nota que manda el Ejecutivo entra la semana pasada, pero no se trató el martes en la sesión del Consejo Deliberante. Te lo pregunto, pero desde la ignorancia misma, digo, ¿esa nota debió haber sido tratada sobre tablas en la sesión del Consejo Deliberante o no es necesario? No, el tratamiento de las notas, o sea, el ingreso de las notas, eso va por Secretaría Legislativa y sería bueno, o sea, más que todo es la Secretaría Legislativa, la Presidencia, lo que, cómo ingresan las notas. Todas las notas, si son acertadas, ¿no es cierto? Si son ingresadas, tienen que ser tratadas, pero no necesariamente en la primera sesión, o sea, eso a lo mejor ha habido algún tipo de, digamos, hay una cuestión técnica que se me escapa en este momento porque no soy secretario legislativo, sino que soy concejal, ¿no es cierto? Pero, y a lo mejor no te puedo responder eso, pero sí está la nota y tenemos conocimiento a todos los concejales y sí lo hemos tratado en reunión plenaria. Nosotros hacemos muchas reuniones plenarias porque esto es sabido por todos en Villa Allende que este consejo trabaja de consumo, todos los concejales, así que teníamos conocimiento, sí, es cierto que no ingresó, lo cual no significa que no haya ingresado por nada en particular, sino simplemente que desconozco la parte, digamos, técnica, ¿no es cierto?, de cuándo, en qué sesión se presentará, pero solamente las notas son para conocimiento y archivo por lo general, porque es el tratamiento que se le da. Bien, bueno, aclaro entonces el tema de lo que tiene que ver con el presupuesto. Entró la nota, finalmente, no se sabe cuándo, pero ingresó. ¿Se va a tratar esto? ¿Se va a leer? ¿Es necesario? Digo, y lo pregunto desde el desconocimiento. Digo, para dar una prórroga, ¿tienen que votar los concejales para aceptar el pedido del Ejecutivo? No, conocimiento y archivo, no se tiene que votar. ¿No se tiene que votar? No, no se vota. ¿Sí, ser tratada sobre una sesión del consejo? Se vota lo que se tiene que votar es simplemente el ingreso o no, o si porta conocimiento de archivo o no, pero no si se da la prórroga, no. Claro, pero no se votó la nota, el ingreso de la nota no se votó. No, porque no ingresó. Claro. A la sesión no ingresó, o sea, a ver, en la nota va a Secretaría. Sí. Y la Secretaría la introduce en el orden del día, no, es muy técnico esto. Sí, sí. Pero sería bueno que lo hablen con el secretario legislativo, con el presidente del consejo, para que se lo haga. Sí. Pero la última cortita, la lógica nos dice que si el 31 vencía el plazo, la nota, independientemente de que pudo haber algún error o no, de que puede pasar de parte de la secretaria, pero la nota debió ser ingresada previo al 31 de octubre. Considero que sí. Bueno, Elena, vamos a hablar con alguien de la Secretaría del Consejo Deliberante. Pero lo queríamos aclarar nada más. Habíamos hablado del tema del presupuesto y queríamos que... No, me parece claro. Muy importante porque ayer ustedes comentaron de esta situación y realmente es muy importante, yo les agradezco, porque es importante que todo el mundo... No hay ningún inconveniente... No pasa absolutamente nada, es algo que ha pasado, que se ha hecho de forma siempre en Villa Allende, lo que pasa que a lo mejor no la ciudadanía no estaba tan como hoy participativa, hoy hay mucha participación, la gente, hablamos más de todos de política, hoy estamos todos con las noticias de que nos hemos ido a dormir con la noticia de Trump, que es presidente de los Estados Unidos, sí. ¿No? Lo cual ha movido hasta las bolsas del mundo. Y entonces, bueno, toda la gente tiene la vida más puesta en esto y también los gobiernos han cambiado muchísimo, o sea, la forma de hacer el gobierno se ha cambiado porque hay gobierno abierto, transparencia. Y es muy importante que la gente participe, que venga a las audiencias públicas, que escuche, que venga la presentación de los presupuestos, que sea realmente un actor más, ¿no es cierto?, del gobierno. Entonces, importantísimo que se sepa, pero gracias a Dios tenemos un consejo muy abierto, un consejo donde los tres bloques, tanto Juntos por Villa Allende, como el radicalismo, como el peronismo, estamos trabajando muy bien, se han aprobado cosas muy importantes, se ha creado inclusive una subcomisión de de seguimiento de ordenanzas, porque hemos visto que muchas veces es necesario, es una vez que se la ordenanza, ver cómo se implementa y demás. O sea, estamos permanentemente con el ojo y con el oído en la ciudadanía para ver qué es lo que nos dice el vecino. Y entonces, pero sí es cierto que muchas veces, repito, se han hecho presupuestos, se ha copiado el presupuesto del año pasado cambiando algunas letras nada más, ha pasado eso, se han presentado antes, después, los presupuestos, y porque eso consta, ¿no es cierto? Eso queda en las actas. Bueno, hoy nosotros queremos ser transparentes y esta es la realidad, y que todo el mundo sepa cómo estamos gobernando. Elena, el agradecimiento por el rato, aclarado el tema, entonces en gran parte quedó aclarado. Bueno, muchísimas gracias, Bruno, y siempre bueno, es un gusto charlar con ustedes. La verdad que los escuchamos y es muy lindo para la ciudadanía, para todos los vecinos, la Radio Nacional. Así que saludarlos a todos en esta mañana linda y a seguir trabajando. La seguimos en cualquier momento, Elena, que tengas un buen día. Hasta luego, buen día. Bueno, está ahí la palabra de...